Thank you. dormir el fin del invierno. Siempre me he visto en problemas al pensar en mi identidad. Con excepción de un par de características físicas, nunca podría afirmar que soy bajita o que tengo los brazos cortos o los ojos pequeños. Cualquier intento por describir mi carácter, incluso mi cuerpo, desemboca en una contradicción. Callada y extrovertida, capaz de la paciencia de una monja de clausura y al mismo tiempo ansiosa e intransigente, dueña de un cuerpo que se altera por el más leve cambio de temperatura, pero también de una salud de hierro. El único rasgo de mi personalidad que me he empeñado en llamar mío es la valentía, quizá porque constatar que soy una cobarde, en vez de contradecir mi valor, lo resalta. Mientras para mis amigos, volar a casa es un motivo de felicidad y un privilegio, para mí es, además, un acto heroico que implica sobrevivir a las 15 o más horas de tortura en el aire y a las pesadillas que preceden al vuelo. Mientras para otros, dormir es el mayor de los placeres, para mí es una batalla diaria contra el insomnio, que no es otra cosa que la inspección obsesiva de todos los miedos. Desde que vivo en Berlín, a veces siento que esa quizá mal llamada valentía, más que una virtud, es una máquina pesada y aparatosa que tengo que mantener encendida como de lugar. Mi mecanismo para sobrevivir a la burocracia, a los alemanes neuróticos para los que todo se puede y se debe hacer de una única forma, la correcta, la alemana, y a la frustración de estar constantemente extraviada en un idioma que cree que el mundo es comprensible y categorizable, ha sido una suerte de hipertrofia de mi valor, la creación de una máquina que puede traducir todo miedo y toda frustración en energía. Desde que vivo en Berlín, me siento como esos pájaros que vuelan incluso durante el sueño y si descansan lo hacen solo en las copas de los árboles más altos porque saben que están muy bien diseñados para volar, pero no para arrancar. Y algo, quizá el mismo peso de esas alas que la naturaleza diseñó a pesar de sí misma, les dice que deben resistir la tentación de la gravedad, que su medio es el aire y la tierra un privilegio reservado para otros. En ningún momento es más fuerte esa sensación que en los primeros días de marzo, esos días fríos en los que pareciera que el invierno, que ya lleva al menos 5 meses, no se fuera a ir nunca. Año tras año, a pesar del aumento gradual de la luz, el dolor de cabeza que me acompaña en cada cambio de estación, el resfriado que llega inevitablemente a pesar de litros de agua de jengibre y jugo de naranja, y los 17 grados que anuncia el canal del tiempo para el próximo domingo, me convenzo de que la Tierra se salió de su eje, o decidió devolverse, o saltó a otra galaxia, pero en todo caso el invierno no acabará nunca. Y yo, lo único que quisiera, es ser capaz de rendirme y dejarme caer como en mi sueño recurrente de infancia, en el que, cansada de correr, me entregaba la gravedad y caía por horas abismo abajo hasta despertar a salvo en mi cama blanda. Este año, un par de días antes del final oficial del invierno, fui con Lily a dormir en una antigua planta eléctrica que desde hace algunos años es escenario de conciertos de música experimental. Max Richter, un compositor inglés instalado en Berlín, escogió el monstruoso edificio que abre al público pocas veces al año para estrenar, con 3 conciertos consecutivos, Sleep, una obra diseñada para ser escuchada durante el sueño. Durante 8 horas, 7 músicos transformaron el espacio cuya experiencia usualmente sirve para enfatizar el carácter industrial del tipo de música que se asocia con Berlín en un lugar a la vez de recogimiento y comunidad. Una enorme superficie blanda diseñada para que cerca de 400 personas compartieran la fragilidad y la soledad del sueño. Los primeros acordes de piano me infundieron una tranquilidad incomprensible. Sin darme cuenta, sin el pensamiento que por lo general precede al llanto y lo llama, como si se tratara de un simple exceso de salinidad, empecé a llorar. Pasados 15 minutos de la primera variación, la que escuchaban al inicio de este programa, ya no había rastro de mi habitual insomnio. Incluso los ventiladores del edificio que rugían como los pulmones de un animal de proporciones legendarias terminaron por integrarse en el entramado sonoro que hacía las veces de una mecedora o una hamaca de finca. Mientras me quedaba dormida, pensé en lo mucho que ese estado se parecía a los aviones de mi infancia, a nuestros viajes al mar, en los que intentaba resistirme al arrullo de los motores y al ligero vaivén del avión para poder entretenerme con las nubes o jugar a probar mis conocimientos de geografía colombiana, intentando descifrar qué nevado o qué río estábamos cruzando. Todavía recuerdo mi satisfacción cada vez que pasábamos por el brazo de la loba, o lo que yo creía era el brazo de la loba, lo cual confirmaba mis conocimientos y a la vez me daba la oportunidad de ajustar mi mapa mental para seguir con el juego. Pero por lo general, antes de llegar a esas alturas del Magdalena, ya dormía profundamente. Sin embargo, la placidez que me permitía conciliar el sueño esa noche tenía un origen muy distinto. La Andrea que todavía cabía en los aviones podía sentirse cómoda en la altura, pero ya vivía en un mundo binario con un arriba y un abajo bien diferenciados. Su placidez era el resultado de ser capaz de encontrar un cierto placer en la distancia que la separaba del suelo, una mezcla de confianza y fascinación por esa máquina que le permitía ver, como en un mapa, lugares a los que no había ido nunca. Esa noche, en cambio, me sentía en un mundo sin peso y sin polaridades, como si en medio de las toneladas de concreto y acero y los calentadores y las lámparas gigantes que colgaban sobre nosotros, amenazando con aplastarnos en cualquier momento, el mundo se hubiera vuelto fluido y ligero, como si la suavidad con la que se repetían las notas del piano hubiera succionado toda mi masa hasta dejar únicamente una conciencia flotante. Y es que más que dormir, flotaba. Durante las 8 horas que duró el concierto, mi conciencia entró y salió mil veces del sueño, deslizándose entre las pesadillas y las notas de los instrumentos sin ninguna dificultad. Creo que me levanté unas 3 o 4 veces. Fui al baño, tomé un poco de agua y en algún momento fui por un té de manzanilla para calentarme las manos. Pero cada vez que volvía a mi cama, incluso mientras caminaba entre las hileras de durmientes, tenía la certeza de que volvería a cerrar los ojos sin problema, quizá porque intuía que la distinción entre sueño y vigilia solo tiene sentido en un mundo por fuera de esa música, en un mundo en el que también tiene sentido el peso. Al día siguiente salimos a una ciudad soleada, con un cielo azul de los que rara vez se ven entre octubre y marzo. Mientras viajaba a casa en el U-Bahn, todavía abrazada a mi almohada, pensé que quizá esa era la caída que había deseado tan fuertemente los últimos meses. Pero entendí también que caer era otra cosa. Mientras pensaba en cómo concluir este texto, leí una entrevista en la que un escritor austriaco contaba que tiene la costumbre de caminar escuchando un cierto tipo de sonidos simples, a menudo monofónicos y repetitivos, porque el vacío de contenido produce una ausencia de tensión que lo hace sentir libre. Inevitablemente volví a pensar en los vencejos, esos pájaros que mencionaba al principio. Me pregunto si es libertad lo que sienten mientras duermen, si agitar sus alas con una frecuencia más baja pero constante es suficiente para que desaparezcan las ganas de caer, si es justo durante el sueño, gracias a la repetición y la suavidad de su aleteo, cuando se vuelven los únicos verdaderos habitantes del aire.